estamos frente a la puerta que nos encontramos, que está cerrada, digamos, del Ministerio acá sobre 45. Sí. Así que la idea es presentar una carta al Ministerio de Economía, donde hacemos el pedido que venimos impulsando las organizaciones sociales, organizaciones políticas, los partidos que componemos la multisectorial de mujeres acá en La Plata, donde exigimos que el edificio de Ex Rentas, ubicado en la calle 7, entre 45 y 46, donde en el 2007 a Sandra la asesinan, ese edificio no se abra, como es la propuesta, digamos, de este ministerio, como oficinas públicas, ¿no? Nosotras venimos movilizándonos hace más de 10 años, todas las organizaciones acá en La Plata, para que ese espacio, que es un símbolo de lucha acá en nuestra ciudad, se reabra bajo el nombre de Casa Sandra Ayala Gamboa y que funcione para las necesidades de las mujeres de acá de nuestra región, que funcione como un centro integral donde pueda haber asesoramiento jurídico gratuito, donde puedan las mujeres en situación de violencia acercarse y encontrar, digamos, una respuesta concreta por parte del Estado que no hemos encontrado en todos estos años, sino que, bueno, que hoy es una expresión, digamos, de la respuesta que nos han dado a las organizaciones sociales. Es una puerta cerrada. Nosotras venimos con una carta, venimos con un proyecto de ley que presentamos en la Cámara el miércoles pasado, también, donde estuvimos todas las organizaciones sociales acompañando a Nelly y a su familia con este pedido de que es que en esa casa no se abran las puertas como si ahí no hubiese pasado nada, sino que pueda servir para la atención a las mujeres de nuestra región. Concretamente es un proyecto, es una propuesta para poder prevenir, para poder contener las situaciones que creemos que, bueno, que van en aumento, aunque justamente no hay cifras ni números oficiales. Cada 20 horas hoy en nuestro país una mujer es asesinada por ser mujer, sí. Donde el Estado no da respuestas, no viene dando respuestas, donde el Estado Nacional dispone de 4 pesos con 50 para atender a cualquier mujer que hoy está en situación o está atravesando una situación de violencia. Nos encontramos también en una situación en nuestra región donde el aborto sigue siendo criminalizado. Uh-huh. También es una lucha que venimos dando los movimientos y las organizaciones en nuestra región y en nuestro país. Entonces, bueno, entendemos que esa tiene que ser nuestra demanda central hoy, por eso esa jornada, por eso también la hacemos y la enmarcamos en el 3 de junio, digamos, el día anterior. Vamos a estar realizando paneles de debate, sí, donde vamos a estar discutiendo, compartiendo, digamos, esta situación relacionada a las políticas públicas, la respuesta y la no respuesta del Estado en relación a materia de violencia de género y políticas públicas. Y después vamos a cerrar esta jornada con un festival y vamos a estar acampando como símbolo de lucha, como símbolo de continuidad de estos 10 años que hoy nos encuentran a todas las organizaciones acá, para después, a las 11 de la mañana, del día de mañana, hacer una asamblea de compañeras, una asamblea de mujeres, de lesbianas, de trans, para poder seguir debatiendo cómo vamos a continuar esta lucha, porque sabemos que esto, lo sabemos porque hace 10 años que venimos luchando, vamos a tener que seguir, que esto es un primer paso, y que vamos a terminar la jornada con la movilización a las 4 de la tarde, concentrando en Plaza Moreno y marchando a la gobernación para exigir al gobierno provincial, al gobierno nacional, las diferentes demandas y reivindicaciones que tenemos como movimiento, y donde la Casa Sandra Ayala Gamboa hoy es un símbolo prioritario y una lucha que hoy nos convoca.